quiere estar ahí más. No tengo dinero, oh, no tengo dinero, na na na no. No tengo dinero, oh, no tengo dinero, na na na no. Los nuevos italianos crean aquí. Impávidos y fieros de la velocidad. Yo psíquico es el sintético éter. Yo quisiera estar ahí más. No tengo dinero, oh. Yo quisiera estar ahí más. No tengo.